c'est l'envol. Tempo, dynamique. De Dieu musique, Antigua. La Ligue Moko, Antigua. Kanye Madoka, Antigua. Johnny Clon, Antigua. Christian Taïma, Antigua. Antigua, Antigua. Yaka, c'est Vini, Vini, Vini, Vini, c'est Yaka. motema chewi na gai na motema e na lelio mami na lelio motema mabazo na gai yo so sena yo yo mama na gai yo mama wozaye yo mama chewiye oh, oh. E na lelio mami na lelio motema mabazo na gai yo so sena yo. Yo chérie, na mutema. Yo mama chérie, chérie na gai. Yo chérie.